delicioso como el dulce de leche. Estamos en la cornisa de una nueva hora. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une, y 97.5 sintonía para las localidades alcipuese y alrededores. Con ello nos despedimos hasta ahí, que llegamos en duplex. Gracias por estar. Nos reencontramos mañana, como así lo hacemos todos los días a partir de las 9. Y con en el 93.9 le pegamos hasta las 13 horas. Estamos haciendo el verano acá en anexados en la radio que nos une. Y hablando de verano, ¿cuáles son las propuestas que tenemos en el corredor de las Sierras Chicas, Cari? Bueno, la verdad que las propuestas son infinitas, pero para hablar de cómo se prepara el turismo cordobés, ya lo tenemos del otro lado de la línea a Esteban Aviles, el expresidente de la agencia Córdoba Turismo. Buenos días, Esteban. Antes que nada, gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, saludo a todo el equipo, buen año para todos y para todos los oyentes. Buen año para ustedes también. Bueno, Esteban, llegó el verano y Córdoba es una de las provincias más elegidas del país por todas las propuestas que tiene y por la diversidad que también tiene, ¿no? Queríamos saber, primero que nada, cómo viene la temporada, cómo se vienen preparando también. La verdad que muy bien, hemos tenido un fin de semana muy positivo. Todos sabemos que históricamente no son fechas fáciles para el turismo, obviamente por el tema de las fiestas, pero la verdad que tuvimos corredores con una ocupación que han superado entre el 60, el 70 y otros el 80%, habla de una previa más que positiva para enero. Bueno, esto coincide con los 7 meses anteriores al fin de año que hemos tenido, que tanto los fines de semana largos, los convencionales, las vacaciones de invierno también, para tener un análisis comparativo, en muchos casos han sido mucho mejor del contexto que teníamos antes de la pandemia. Uh-huh. Por eso, como bien planteas, Córdoba se presenta a nivel nacional con una oferta muy amplia, una oferta que no es solamente los corredores tradicionales, que es obviamente Punilla, hasta la Sierra, la Mochita, sino quiero destacar una nueva impronta que le estamos dando al país en lo que es la promoción, que tiene que ver con Sierras Chicas, con Sierras del Sur, con Parabacasca, con Ancenusa, con el norte cordobés, el noroeste. Bueno, esta situación de gestión, ¿no? Los cordobeses sabemos que nosotros no somos competencia entre nosotros, sino que nos complementamos. Y vamos, obviamente, con esos desafíos que tenemos desde esta etapa de la agencia, en sumar noches de pernocte, ¿no? Y lo hemos logrado en la comparativa durante el año y esperemos que durante la temporada de verano se dé también este contexto, ¿no? Uh-huh, sin duda. Bueno, recién cuando hablabas de esta nueva impronta y mencionabas a Sierras Chicas, hace muy poquito tuvieron una reunión en Colonia Carollo justamente para apostar al turismo de esta parte del corredor, de esta parte de la provincia. Sí, la verdad que yo siempre digo que Sierras Chicas es un ejemplo, ¿no? Nosotros en este proceso de trabajo de la agencia lo que estamos tratando de organizar el territorio cordobés cada vez más amplio en materia de oferta turística en regiones, ¿no? En esto de complementarse, de conocerse, de saber cuáles son las fortalezas y las debilidades para trabajar en planes de gestión. Bueno, creo que Sierras Chicas es un ejemplo. Hay una armonía institucional, hay una armonía en el sector privado. Han tenido un desafío días atrás en ponerse de acuerdo en cómo promocionar y ya empezaron a invertir en una promoción estratégica. Y bueno, aparte, bueno, Sierras Chicas tiene el potencial de estar muy cerca de grandes urbes, tiene el potencial de tener una excelente gastronomía, tiene el potencial de saber cuáles son los contextos de hospedaje para poder organizarse y tener esa oferta que hoy ya es plural y es territorial. La verdad que son de los valles que invitan realmente a conocerse con toda la historia que tiene que ver con sus bodegas tan tradicionales y otras con una nueva impronta. Y bueno, creo que los cordobeses en esto hemos sabido entender el proceso pandémico y sabemos que todo lo que es el aire libre, todos los paisajes, pero sumados a calidad de servicio, es lo que está buscando hoy la familia argentina, ¿no? Esteban, un Sierras Chicas, te dejo acá un ratito en nuestra zona, que ha ido creciendo a lo largo de los últimos años a nivel turístico, y uno ve que se ha empezado a trabajar más de manera conjunta, articulados por ustedes, por la provincia, no tanto separado en ciudades, sino como un corredor turístico. Sí, totalmente. Mira, si vos analizás en el tiempo, siempre tuvieron todo. Tienen canchas de golf, tienen buenos hoteles, buena gastronomía, bodegas, como dice recién, turismo activo, uh-huh. Pero vos lo podés poner por separado y eso no implica turismo. Sierras Chicas en los últimos años está trabajando el turismo. está trabajando realmente un esquema de responsabilidad que es transversal, que tiene que ver con la identidad que necesitamos en el poblador, en entender lo que es el turismo, cómo se cuida, cómo se capacita. Mira, nosotros estamos con profundas capacitaciones en toda la provincia, gratuitas, con las universidades, con una pega que tiene que ver con el hecho del sector público en lo que hace la formación. Y de Sierras Chicas son de los lugares donde más se inclinan en legitimar este tipo de cursos. Entonces uno ve que están organizados y han entendido la lógica de invertir, porque en el turismo hay que invertir para tener un resultado positivo. Y esto obviamente va a marcar que en el corto plazo se siga posicionando este corredor, ¿no? Esteban, vos sabés que nosotros charlamos con Melissa del área de turismo de Jesús María y nos contaba que, sí, que están contentos por en la previa el resultado que está dando el festival. De hecho, dicen que puede ser de convocatoria histórica. ¿Cómo ves a los más de 200 festivales que hay a lo largo de la provincia? ¿Crees que puede ser una buena temporada para ellos? Sí, sí. Por un lado, nosotros el año pasado tuvimos nada más que el 50% de nuestras fiestas y festivales habilitadas por el proceso que todavía veníamos con una situación compleja en lo sanitario. Y bueno, hoy está el 100% de nuestra oferta nuevamente de pie, una oferta que sigue sumando en calidad, en jerarquía. Bueno, lo que es Jesús María es una bandera en el lenguaje a nivel internacional, y aparte que tiene que ver con una situación histórica, ¿no? Desde la cultura, desde el educativo, de una sociedad que se ha movilizado para ser parte y responsable también de lo que es el contexto de la gestión de un evento que suma siempre en lo que hace a ir innovando y a mejorando lo que se ofrece. Esteban, bueno, esperan una buena temporada entonces para lo que se viene a nivel provincial. Sí, la verdad es que las expectativas son de las mejores. Hemos tenido esta bendición de lluvia en los últimos días que le han recuperado el color a nuestras sierras, en nuestros ríos han recuperado su volumen en lo que hace a sus cauces, los lagos están subiendo en lo que hace a su mirada de contención histórica. Sí, la verdad que todo se encamina para que Córdoba siga siendo protagonista en lo que es el turismo nacional, ¿no? Una más cortita, Esteban. A ver, conocés Carlos Paz como la palma de tu mano, me imagino. Y siempre, a lo largo de los años, era como que gran parte del turismo, sobre todo el que venía de afuera, estaba centralizado en Carlos Paz, en esa parte de Córdoba. Pero en los últimos años es como que el abanico se empezó a abrir. Y no solo los cordobeses vamos para otros lugares también, sino que también hay otras opciones para la gente que viene de afuera del país, de afuera de la provincia, perdón. Sí, sí. Mira, yo creo como vos, ¿no? Nosotros en este etapa de la agencia lo que hemos trabajado y hemos gestionado y hemos profundizado el esquema de otros corredores que necesitaban desde el Estado una mayor cercanía, un mayor lenguaje, estar en el territorio, conocerlo. Porque yo siempre digo que uno en una oficina cerrada no puede tomar decisiones, sino que hay que ir al lugar, porque Córdoba tiene una fuerte diversidad cultural, ¿no? Y un corredor al otro cambia totalmente la perspectiva de lo que necesitan y de lo que son. Entonces creo que ha sido de mucho valor el trabajo con nuestras universidades. A veces no dimensionamos los cordobeses, los profesionales y los docentes que tenemos en nuestras universidades. Entonces cuando uno suma a los intendentes, presidentes comunales, cámaras, están en diferentes lugares del territorio, el sector educativo y académico de la provincia, y los niveles de riesgo en la planificación del turismo realmente son menores, ¿no? Entonces creo que con ese aprendizaje y ese andamiaje que hemos tomado decisiones en estos corredores que hoy son incipientes y que son una realidad y que le han sumado mucho a la oferta que ha visibilizado la provincia en los últimos años. Uh-huh. Esteban, la última, recién hablábamos, bueno, de las lluvias y de los ríos, pero apartándonos un poquito del caudal mismo de los ríos y de poder disfrutarlos, ¿crees que la crisis hídrica que está atravesando gran parte de la provincia de Córdoba puede llegar a ser en algún momento alguna traba o algún impedimento para recibir turistas? Yo creo que tenemos una situación en el mundo, ¿no? Esta situación climática se da. Son ciclos que se están dando históricamente y estamos en un ciclo de los más complicados que sabemos que se van a dar. Obviamente que con esto tenemos que profundizar esquemas permanentes de inversión de servicios, de infraestructura, como estamos acostumbrados en Córdoba, y que también tiene que tener un contexto de respeto y de cuidado de lo que son estos servicios y lo que es el agua potable y todo lo que son los recursos naturales que como sociedad tenemos que ir cada vez por más, ¿no? Uh-huh. Sí, quizás una campaña más fuerte de concientización, como en ese momento también se dio con el COVID, ¿no? Digo, había puestos sanitarios, había una fuerte cartelería y demás. Sí, yo creo que en esto ha habido un proceso transversal de la pandemia que no solamente ha puesto en valor la salud, sino que también ha puesto en valor la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza, yo siempre digo que del turismo tenemos que disfrutarla, pero con responsabilidad. Por eso uh-huh. los espacios que hemos sumado, tanto podemos hablar del Parque Nacional de Ancenusa como otros uh-huh. lugares que son responsabilidad de la provincia, desde la agencia lo que más trabajamos es la impronta primero de que estén preparados para cuidar de esos espacios que nosotros desde lo cultural entendemos que el disfrute tiene que ser con una profunda responsabilidad para después profundizar un esquema económico del turismo, ¿no? Uh-huh, sin duda. Bueno, Esteban, te agradecemos este ratito con Radio Nexo, con Anexados, y bueno, obviamente deseamos que sea una excelente temporada para todos los valles, para todos los corredores y para todos los cordobeses también. Bueno, muchas gracias. Felicitar a los cordobeses, que son los principales protagonistas de la realidad del turismo cordobés. Y bueno, les deseo un muy buen año para todos. Un abrazo grande. Igualmente para vos, otro abrazo. Bueno, hasta ahí Esteban Aviles, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, acercándonos un panorama de lo que se espera para esta temporada de verano, ¿no? En toda la provincia de Córdoba. Y también destacando este lugar que empieza a tener sierras chicas, que, digo, antes de esta reunión,